Gobernador, muy buenos días. Buenos días, gusto saludarlos. Doctor, qué placer. Bueno, doctor, aquí tengo algo muy importante, que usted viene trabajando una campaña por Cundinamarca que dice campaña por la transparencia electoral en el departamento. ¿Cómo se viene trabajando este tema, gobernador? Estamos en el propósito de convertir a Cundinamarca en un modelo de transparencia electoral y vamos a promover un diálogo con los ciudadanos para que los ciudadanos denuncien, nos brinden información sobre servidores públicos que estén participando en actividades proselitistas o que estén utilizando la función pública para persuadir, intimidar o seducir ciudadanos en favor de una determinada causa política. En Colombia necesitamos urgentemente hacer del proceso electoral un proceso transparente en el que realmente los ciudadanos acudan a las urnas y depositen su voto de manera libre, sin que la función pública, sin que los servidores públicos intervengan en esa decisión. Y nos parece que es una buena oportunidad para convertir a Cundinamarca en un modelo de transparencia electoral, y desde la gobernación vamos a liderar esta campaña. Estamos buscando abrir una línea telefónica de denuncia, un link a través de la página web de la gobernación, y tener también un equipo de reacción inmediata que trabaje además de manera coordinada con lo que ha previsto en esta materia el Ministerio del Interior. Gobernador, ¿de pronto hay conocimiento de que algún funcionario público en Cundinamarca ya esté haciendo de pronto trabajos políticos? No, de momento no tenemos ninguna información, pero lo que queremos es invitar a los ciudadanos a que si llegan a tener información de esa naturaleza nos la hagan conocer. Desafortunadamente en Colombia se ha vuelto parte del paisaje que muchos servidores públicos intervengan en política, y eso está prohibido por la Constitución y por la ley. Es además violatorio a un derecho humano, porque elegir y ser elegido es un derecho humano. Y el derecho a elegir debe ser garantizado en condiciones de absoluta libertad. Cuando un servidor público interviene usando la función pública para lograr que un ciudadano decida en favor de una u otra causa, pues está limitando un derecho humano. Por esa razón, nos parece que hay que hacer un gran esfuerzo porque este proceso electoral sea transparente, y como le decía al principio de esta entrevista, nuestro propósito es que Cundinamarca sea un modelo de transparencia electoral. Gobernador, hay otra campaña que se está estructurando que es para la concientización de los ciudadanos para prevenir y evitar incendios forestales. ¿Cómo va esta campaña? Bien, estamos preparándonos para el momento más complejo del fenómeno del Niño, que los expertos han señalado como los meses de noviembre y diciembre. Y lo que creemos es que además de estar preparados para liquidar los incendios forestales, tenemos que hacer un gran esfuerzo para prevenir este tipo de incendios. Y por eso hemos estado diciéndole a los ciudadanos de Cundinamarca que las quemas agrícolas están prohibidas, que ese tipo de quemas son las que ocasionan el 80% de los incendios forestales, y que queremos además utilizar todos los medios a nuestra disposición para hacer una campaña pedagógica, para que la gente sepa que no hay que efectuar quemas agrícolas, que la gente sepa lo que pueden ocasionar esas quemas agrícolas en cualquier momento, pero de manera particular y con mayor razón en estos momentos en que el país atraviesa por el fenómeno del Niño, que significa pues una gran sequía, y eso facilita que las quemas agrícolas se conviertan en incendios de grandes proporciones. Gobernador, ¿cómo se está adelantando lo del Centro de Atención a Víctimas en Soacha? La semana pasada yo le pedí a una funcionaria de la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos para que en mi nombre visite, junto con el señor el director de la inmobiliaria, el doctor Juan Carlos Espinosa, el Centro de Atención a Víctimas en Soacha. Entiendo que la obra avanza bien, ojalá se pudiera terminar antes de que finalice este año. Soacha es un municipio emblemático en materia de víctimas, tiene el mayor número de víctimas de desplazamiento forzado en el país en proporción al número total de habitantes del municipio, por lo tanto contar en ese municipio con un centro de atención a víctimas es muy importante. Debo también destacar que he tenido una comunicación muy fluida con el señor alcalde, sé de su compromiso con estos asuntos relacionados con los derechos humanos, y durante el tiempo en que yo permanezca en la gobernación, pues vamos a trabajar por lograr una adecuada atención a las víctimas en Cundinamarca, pero de manera especial queremos hacerlo en el municipio de Soacha por las características que mencionamos hace unos minutos. Yanita, ahí tenemos al gobernador de Cundinamarca encargado. Bueno, yo le tengo una última preguntita, gobernador. Estamos aquí con Miguel, el gerente del Tren de Cercanías. Recordemos que esto es una obra que va a financiar entre el gobierno nacional y el departamento. Precisamente desde el departamento se anunció que probablemente existe una modificación al trazado, que esto pues afecta a lo que se había planeado inicialmente. Usted, ¿qué sabe sobre este tema del Tren de Cercanías acá en el municipio de Soacha? Bueno, nosotros tenemos prevista una reunión con el director de la Agencia Nacional de Infraestructura para mirar los diseños del Tren de Cercanías o del Metro Ligero, que es realmente como se llama desde el punto de vista técnico este proyecto. En él hay que revisar no solamente el diseño, sino los costos. Y una vez establecidos estos, saber cuánto le correspondería en términos de vigencias futuras a la nación y cuánto le correspondería al departamento. Tenemos que hacer la gestión para que el gobierno apruebe un documento CONFIS en el que se comprometan vigencias futuras, dado que en el último año de gobierno solo nos ha permitido comprometer vigencias futuras del departamento si el proyecto es financiado al menos en un 70% por la nación. Luego, no podríamos llevar a la Asamblea una iniciativa de vigencias futuras si antes el Gobierno Nacional no nos acredita a través de un documento CONFIS su compromiso de vigencias futuras. Pero como le digo, frente a diseños y frente a costos, tenemos prevista un par de reuniones más con la Agencia Nacional de Infraestructura para determinar con precisión este par de aspectos de carácter técnico y de carácter financiero. Gobernador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Con el mayor gusto, les deseo una feliz mañana.